para los comedores, porque fuimos consiguiendo donaciones, entonces le fuimos aportando ciertos elementos de seguridad también a los comedores para que todos puedan trabajar un poco con una mayor seguridad ante este virus que no vemos. Uh-huh. Sergio, hubo un momento muy trágico en el barrio de Barracas hace pocos años, lo cubrimos de la radiográfica, que fue el incendio de Iron Mountain, en el cual fallecieron varios bomberos en este caso creo que de la Policía Federal, pero en el cual también trabajaron distintas dotaciones de la zona. ¿Se conoce algo más o, digamos, ha quedado en el recuerdo, en la memoria y en el trabajo cotidiano de los bomberos lo que pasó aquí en la zona? Sí, para nosotros, en el cual perdimos dos bomberos, dos integrantes, uh-huh, de nuestra institución en ese trágico accidente. La causa se ha vuelto a mover, por lo que nos indican la familia de estos bomberos, que todavía están dentro del cuartel, la mamá de uno de ellos y el hermano. A partir de este año de vuelta, pero se entiende que es una causa que está muy trabada y a los cuales se le ponen muchos palos en la rueda, porque estamos hablando de una empresa que es multinacional. Entonces tiene otros recursos a los que puedan tener los familiares de los bomberos, tanto de la Policía Federal en ese momento, como los bomberos nuestros, como las dos personas de Defensa Civil que también fallecieron. Con respecto al institucional, nosotros nos hemos mantenido al margen todavía de poder iniciar alguna acción, en base a lo que venimos hablando desde ese momento en las comisiones directivas que tuvieron la responsabilidad de dirigir la institución, hasta tener un panorama más claro y ver cuál es la responsabilidad de la empresa hacia nosotros, ¿sí? Uh-huh. Pero lo que nosotros sabemos es lo que nos transmiten las familias de lo que van avanzando la causa, que ha avanzado poco y nada en estos años, luego del accidente, y viene muy trabada. Hasta lo que sabemos es que había una pericia que había dado en forma positiva que podía haber sido un accidente predeterminado y otra que había dicho que no. Entonces, bueno, hay que esperar y ver cómo avanza ahora con este nuevo impulso que se le dio a la causa a partir de este año. Uh-huh. Sergio, feliz día nuevamente. Agradecemos, no solo por esta nota, sino agradecemos el laburo enorme que hacen los bomberos voluntarios y sobre todo aquí en el sur de la ciudad, en el barrio de La Boca, en Barracas, que son zonas que están sufriendo y mucho. Estos incendios tantas veces inducidos, ¿no? Y hay que decirlo, la especulación inmobiliaria se aprovecha también de estas pérdidas enormes que sufren las familias de La Boca y los bomberos voluntarios siempre están ahí primeros al pie del cañón cuando hay que responder al llamado. Muchas gracias y un abrazo grande. Feliz día para vos y todos tus compañeros. Gracias, muchas gracias. Allí escuchamos a Sergio Velázquez, secretario general de los bomberos voluntarios de Vuelta de Rocha, aquí cerquita de nuestra radiográfica, en el barrio donde nacieron los bomberos voluntarios en la República Argentina. Un abrazo enorme y un saludo para los más de 43.000 bomberos voluntarios en toda la Argentina. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Noticias. Ciudad de Buenos Aires. Fernán Quirós repasó la situación epidemiológica en los geriátricos. El ministro de Salud porteño evaluó cómo es el panorama en la ciudad, en especial en las 453 residencias de adultos que existen. Al día de hoy hemos tenido 52 geriátricos que han tenido al menos un caso en la ciudad. Recuerden que son 483 geriátricos en la ciudad de Buenos Aires. 349 personas han dado positivo dentro de esos 52 geriátricos y lamentablemente han fallecido 62 personas que estaban residentes en los geriátricos.

Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de junio al 31 de agosto está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social. Buenos Aires Ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Si en cuarentena estás en situación de violencia por motivos de género y necesitas irte de tu casa, hay alternativas. Comunicate, escribinos por mail a linea144@mingeneros.gov.ar o por WhatsApp al 112-775-9047 o 9048. La línea 144 no es solo una línea telefónica. Argentina Unida. Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad. Argentina Presidencia. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. FM 89.3. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Del desayuno al almuerzo, te acompañamos en cada día. Desde El Barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. Y 11 y 11 grados también. Muy bien. Todo le juega al Capicúa. 11. Capicúa le juega al 1-1-1-1. ¿Te acuerdas cuando ya pasamos esa etapa en que los años todos podían ser de corrido? Desde el 2000. Sí. Bueno, desde el 2001 hasta el 2000. Ay, qué mal. 12. 2012, claro. Todos los años podían tener su triplete. Es verdad. Ahora ya no. Bueno, estamos en las 11 y 11, 11 grados 8 décimas la temperatura actual y se pueden comunicar con la radiográfica. Por supuesto, al 2150-7456 nos llaman por teléfono, también nos pueden escribir al 1550-1235-89 y contactarnos en nuestras redes sociales, somos @radiografica893 en Twitter, en Instagram y también estamos en Facebook. Aprovechamos para comentarles que también se pueden pueden ingresar a nuestra página web, la www.radiografica.org.ar para escucharnos en vivo y también para leernos. Y hago chivo ahí, ahora sí, de la nota que escribí sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Uh-huh, ¿sí? Así es. Tuvimos vuestra excelente columna el día de ayer al aire. Y lo mismo, pueden escucharla en Radio Cut y también leer a Leila Vitar de puño y letra, o de teclado y letra, sí. En este caso, aquí en radiografica.org.ar. Lo mismo. Una nueva muerte en los barrios populares de la capital federal, en la Villa 21-24 de aquí de Barracas. Una paradoja del destino. Ramona Collante, en este caso, inquilina en la Villa 21, murió de COVID-19. La ambulancia tardó 2 horas en llegar hasta el sur de la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo el caso de Villa Itatí, las organizaciones que se han puesto al frente de la situación, el informe económico en la pandemia, las recomendaciones cinematográficas de Victoria Julia Lencina, uh-huh. Y sobre todo recomiendo fuentes seguras entre la ultraactualidad y los 5 años venideros, las listas del presente y los PBI en proyección, un análisis con información muy importante, muy interesante de lo que es la actualidad política y económica nacional e internacional también. 11 de la mañana, 14 minutos, un poquito de música para la mañana. Me encanta, vamos. Esto es Sol Baza, persianas bajas aquí en la radiografía.